encuentre. Harto de escuchar la misma música de siempre. Les damos la bienvenida a este vuelo, al que llamaremos Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Un espacio donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar, pero antes de empezar nuestro viaje alternativo, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despeguemos en 5, 4, 3, 2, 1. Viaje alternativo. Viaje alternativo. Hola viajeros, bienvenidos una vez más a un programa de Viaje Alternativo. Como ya saben, mi nombre es Cristian. Hola Radio Escucha, yo soy Karina y les tenemos una sorpresa. Desde este programa nos va a acompañar una nueva tripulante. Hola, ¿cómo están chicos? Mi nombre es Alejandra y soy la nueva integrante de este Viaje Alternativo. ¿Cómo están gente? Yo soy Pablo y en este momento empezamos con este vuelo musical ecuatoriano. Como ya saben de qué se trata el programa, vamos a empezar con una canción de esta banda, que lleva bastantes años consolidada con el nombre de Stereo Human. Esta es una banda que ha recorrido no solo el Ecuador, sino que también se dio a conocer en eventos internacionales importantes como el South by Southwest en el año 2015. La canción que vamos a tocar a continuación es una de las más conocidas de la banda. Aquí está Insaciable. Thank you. entrando en calor con esta muy buena canción, pero ahora yo quiero poner algo que está pegando bastante. Una agrupación quiteña, una de las que más ha sonado últimamente. Estoy hablando de Da Pound. Da Pound, una banda liderada por Mauro Samaniego, que se da a conocer en el 2013 con el álbum El Peón, de donde se desprende esta composición que se llama Cambio de Tonalidad. Porque siempre me fallas cuando quiero ir a resucitarte y una mano ajena choca contra mí. Centímetros de ti, retrocedo y tiemblo, es el golpe que calienta y enfría al mismo tiempo. Demasiado talento en nuestro país, y para seguir con la buena música que tenemos en este programa, es hora de dejar a un lado las bandas y darle paso a un solista que se ha ido dando su espacio en la escena musical y también dándose a conocer en el extranjero. Sin duda alguna, puro talento ecuatoriano. Tienes razón, Karina. Ricardo Pita es un gran compositor, pero ¿cuál es la canción que quieres poner? Se llama Canción para el resto de los días y la vamos a escuchar a continuación. Suavita golpearme. Hoy, hoy soy solo yo. Creo que es de las que te hace relajar y dejar que todo pase sin importarte mucho. Algunas veces creo que necesitamos de eso, para que todo esté en equilibrio. Sí, a veces es bastante necesario. Pero hablando de esas canciones que te relajan y solo quieren dejar que las cosas sigan su curso, hay una banda que tiene varias canciones de este tipo, se llama The Kulkin Clan, es una banda cuencana. La verdad, no trates de buscarle mucho sentido a sus letras. Sí, exacto. Creo que esta es una de las bandas que te llevan más por sus sonidos envolventes y poco comunes que por sus letras. A continuación, The Kulkin Clan con Sometimes You Make the Love. Cantar, si no se nos viene acá, no me voy a comprar. Acabamos de escuchar a Da Kulkin Klan. Y ahora, volviendo con las bandas, vamos a poner una conformada por dos cantantes íconos de la escena independiente de quiteña. Creo que ya saben de quién hablo. Ellos son Roger y Casa y Denis Santos. Para los que no sabían, ellos antes eran parte de dos bandas representativas de Quito, como son Mamá Vudú por el lado de Roger y Cancán por el lado de Denis. La siguiente canción es parte de su primer álbum, que se llama Núcleos de Activos Imaginarios. Sin duda alguna, una gran combinación de voces, pero hay que destacar lo atractivo de ellos. No solo es lo musical, sino también lo gráfico, ya que al momento de mirar sus portadas, te preguntas si la música te atraerá tanto como esas singulares creaciones. Y la verdad, a mi parecer, el disco no te decepciona en ningún momento. Sin más que decir sobre esta gran banda, aquí está Gorriones de Mundos. Ahora vamos a tener en nuestro programa a una banda que con el pasar del tiempo ha ido manteniéndose fuerte en una escena musical que cada vez se hace más grande. Guardarraya, con más de 10 años haciendo música y 5 discos a su vez, sigue atrayendo a personas de todas las edades. La canción que vamos a poner se llama Mi Niño y es parte de su último disco llamado Quitarán de Ahí. Una banda quiteña conformada por Franco Aguirre en el bajo y voz, Álvaro Bermeo en la guitarra y también voz, Andrés Caicedo en la batería y Mateo Crespo en la guitarra y voz, formando composiciones que agradan y atraen a ser escuchadas. Viajeros, con ustedes Guardarraya con el tema Mi Niño. No te mueras, mi niño, que te necesito travieso. No te mueras, mi niño, que solo sin ti yo no quiero. No te alejes, mi niño, que te necesito preguntón. No te alejes, mi niño, que te quiero alegre y trago. Necesito despierto. No te duermas, mi niño, que dormido tuyo no invento. No te alejes, mi niño, que te necesito preguntón. No te alejes, mi niño, que te quiero alegre y trago. Vamos afuera, busquemos unos ojos que nos vean. Cuando mis ojos al niño no vean, lo que vean, pero que vean, pero ya de veras, para que avisen, cuando en mis ojos al niño no vean. Necesito travieso. No te duermas, mi niño, que dormido tuyo no invento. No te alejes, mi niño, que te necesito preguntón. No te alejes, mi niño, que te quiero alegre y trago. Vamos afuera, busquemos unos ojos que nos vean. Cuando en mis ojos al niño no vea, pero que vean, pero ya de veras, para que avisen, cuando en mis ojos al niño no vea. Diseñemos un planeta estrellillo, no le preguntes, un día vino y nos dijo adiós, que vean, para que vean que uno va de frente y aquí no hay temor, que es Guardarraya para lo que suena si es que se tocó. Bueno, es hora de una banda que en lo particular me gusta mucho. Creo que es una propuesta diferente a lo que se ha escuchado a lo largo de los años en este ámbito. Esta banda apunta para mucho más. Ellos son los Sunshine and the Mackenzie Sound. Un sexteto guayaquileño que se está dando a conocer y con una propuesta nueva sin duda alguna, que da como resultado algo exquisito al oído. La siguiente canción se llama Wild Penguins Go to Antarctica y es parte de su primer álbum titulado The Year of Hope.

sonido con mucha fuerza y personalidad. Son cualidades destacables de Tank. Y para continuar en esta onda, ¿qué canción es la que quieren poner, muchachos? Yo quiero poner una de una agrupación llamada Niñosaurios, con una canción que se llama Tonto. En sus inicios, esta agrupación contaba con Ricardo Pita, quien decidió abrirse camino con la carrera de solista. Pero en el tiempo que estuvieron juntos, dejaron varias canciones que, si te las pones a escuchar, te parecerán muy buenas, para después lanzar el disco llamado Todo el Universo. Aquí, uno de los éxitos de los Niñosaurios llamado Tonto. Mensaje en el buzón, y eso es todo lo que te sé. Después de vernos aquel día, ya no puedo despertar sin ti. A continuación, en nuestro programa vamos a escuchar una banda ecuatoriana que se llama Alicia se tiró por el parabrisas. En el 2006 lanza su primer disco de larga duración titulado Radiestesia. La canción que vamos a presentar el día de hoy se llama De mí y es la que se oye a continuación. Thank you. Ahora es turno para la banda más chimba del Ecuador, La Rocolita, una banda con éxito muy grande en el país y también reconocida a nivel internacional por varias giras en Europa, Norteamérica, Sudamérica. ¿Quién no conoce a Rocola Bacalao? Exacto, una banda que con el pasar de los años ha ido cambiando de integrantes, pero siempre mantienen la esencia por la que fueron conocidos y llegaron a ser queridos por la gente. Viajeros, con ustedes suena Condominio de Cartón de Rocola Bacalao. Para despistar el ramo. más cara que la vida misma, sí señor. Solo queda camellar hasta que me llegue el día, porque nací en un país sin seguro ni garantía. Me arrastré en el asfalto a la altura de tus llantas. No me mires con desdén, la miseria te alcanzará a ti. Patria amada, estás en coma, no me pidas que me calle. Hermano, el hambre no es broma, date una vuelta por la calle. Y ahora sí, like in the movie. Una canción que habla de algo que todos vemos a diario, la pobreza, algo que ya nos parece normal al verlo todos los días. Sin duda alguna, una canción que te hace pensar en las cosas que están mal en nuestra sociedad. Ahora que ya estamos llegando al final del programa, vamos a poner una canción para relajarnos con una excelente banda quiteña, que en su primer álbum sacan su sonido de la combinación de instrumentos no tan convencionales como los que estamos acostumbrados. Sonidos que logran tripearte, por así decirlo, y sentir un momento de relax mientras los escuchas. La canción que van a escuchar es parte de su primer disco sacado en el año 2012 llamado Espiral. La canción se llama Espirales, igual que el disco, así que disfrútenla.